Se apoya en mí. Dígale que forma cura y forma todo como tres veces. Espectacular, ¿eh? Molesta, está lento. Debe saber cómo. ¿Cuáles son los tópicos a abordar, ¿no?, entre hoy y el próximo viernes? Primer término, algunas propiedades importantes en la acción de fármacos. ¿Cómo lo son? Las propiedades ácido base, su solubilidad en agua, también expresada como coeficiente de partición, algunos aspectos relevantes de estereoquímica en conformación, que eso lo va a ver David la próxima semana. ¿Cuáles son los principales tipos de interacción que existen entre fármaco y receptor? Con respecto a las propiedades, ¿no?, respecto a las características estructurales y actividad biológica, comentarles un poco como piso para lo que viene, sobre fármacos estructuralmente específicos e inespecíficos y la relevancia que tiene, que tienen los grupos funcionales presentes en el farmacófono. Y también en estas características estructurales y biológicas lo va a complementar David el próximo viernes con los conceptos de isosterismo y bioisosterismo que son relevantes a la asignatura. Y por último, en este bloque, vamos a comentar las intervenciones, algunas, porque ya van a ver ustedes cuando estén con este sector, de algunas diapositivas que para ejemplificar. Esto casi haríamos un curso, pero no nos vamos a poner a hacer química orgánica aquí, no corresponde. Pero algunas ideas sobre las intervenciones químicas que se pueden llevar a cabo en las distintas fases de la acción de un fármaco. O sea, eso nos vamos a dedicar entre hoy y la próxima semana. Vamos viendo primero las propiedades ácido-base. ¿Cómo se predice, cómo podemos predecir el grado de ionización? O si una molécula, el grado, salud, si una molécula se ioniza. Simplemente, primero por orgímetro. Salud, eso ya es casi pandemia. Por orgímetro, por inspección visual de la estructura química. Simplemente, ¿no?, mirar la estructura. Aquí el ejemplo de esta, de este antibacterial, que químicamente es una fluorquinolona, cuyo DCI es ciprofloxacina. Vamos viendo un análisis. Ahí están los grupos funcionales que tenemos de izquierda hacia arriba. Una alquilamina de carácter básico, una arilamina que es una base débil, un halógeno, que obviamente desde el punto de vista ácido base, estoy haciendo el análisis, es neutro, una acetona que también es neutra, un ácido carboxílico que es un ácido relativamente fuerte, estamos hablando de medio acuoso, y una arilamina que es una base débil. Entonces ahí, simplemente por inspección visual, en un medio fisiológico, tenemos dos grupos ionizables. El carboxilo y la alquilamina. ¿Cierto? Así, pum, al ojo. Que solo inspeccionar la estructura. Entonces, si nos preguntan, en el estómago, que puede ser pH 1 hasta 3, ¿cómo será la ionización de la molécula? El ácido carboxílico, o sea, un ácido relativamente fuerte, estará al estado no iónico, y obviamente la alquilamina ionizada. ¡Pum! Así es una primera inspección. Y si nos pregunta, ¿y en el intestino delgado, que puede haber pH entre 5 y 7? Bueno, esa es una base fuerte, sigue ionizada, ¿cierto? ¿Qué pH tiene la mina secundaria? Más o menos, exacto. ¿Alrededor de? ¿Cómo? 9. Puede que sea 8 tanto, 10, no importa, ya 9. Con eso ya saben que es fuerte. Y que de ahí para abajo en pH va a estar ionizada. ¿O no? ¿Y esto más o menos qué pH tiene? Más o menos. ¿4? a estar como carboxilato en medio intestinal. ¿Y esto para qué? ¿Para jugar a ser química nomás? No. Uno podrá decir que en el estómago está altamente ionizado y en consecuencia soluble en el medio gástrico. Y uno dirá en el intestino delgado, está como suiterillón. Si es el suiterillón está 50-50, tiene carga neta cero, probablemente tendrá un buen traspaso a través de las membranas biológicas. A diferencia que si tuviera una carga, ya se le complica pasar por la barrera lipídica. O sea, no es por hacer química, viene del lindo biológico, el tema de las características ácido-bases del compuesto. Eso por inspección visual. Otro cuento es cuando les pregunten numéricamente cuál es el porcentaje de ionización. Ahí que se hace. Entonces, un ejemplo. ¿Qué porcentaje de ionización tiene esta sustancia, un barbitúrico, el amobarbital, a pH fisiológico de 7,4? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar. Bueno, ¿es un ácido o es una base? ¿Cierto? Para eso necesitamos la estructura. Siempre necesitamos la estructura. Siempre. Y con este ejemplo yo creo que les va a quedar claro. Una sustancia de pK 9, ¿qué es? Depende de la estructura, puede ser una base fuerte o puede ser un ácido muy débil. ¿Sí? Siempre la estructura. Aquí me pusieron una cara como extraña. Usted, un fenol, ¿es un ácido o una base? Es un ácido. ¿Más o menos qué pH tiene? ¿Ah? Entre 9 y 10. Ahí está la respuesta a su cara extraña. ¿Y una amina alquílica? Más o menos el mismo valor de pH, pero es una base. Bien. Entonces, identificado si es un ácido o una base, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿A través de qué ecuación? Don Henderson, Hasselbalch, que algunos tristemente la conocen por la ecuación del tampón. No sé dónde viene eso. O sea, sí sé dónde viene, pero no voy a admitir mayores comentarios. Bueno, aplicamos Henderson Hasselbalch, si es un ácido, una base, se nos cambiará los signos. Y calculamos. Entonces, en este caso, el amobarbital es esta sustancia. ¿Es un ácido o una base? ¿Es qué? Un ácido. ¿Base por aquí? Ácido. ¿Ácido por allá? Base. Parece que la mayoría diría que es base, ¿cierto? Porque tiene su nitrógeno. Houston, we have a problem. ¿A ti? Problem. Esto es un ácido débil de pK 8. Es hidrógeno, es ácido. Miren cómo le tiran un par de electrones para lado y lado. Este de los dos sale. Bueno, pues ahí está la forma tautomérica de la base conjugada. Pues nada, conocemos el pK, nos dan el pH, aplicamos Henderson-Hasselbalch y calculamos y obtenemos un porcentaje de ionización de alrededor del 80%. ¿Vamos? Entonces, uno, ionización, inspección visual. Miro la molécula y veo cómo anda el negocio en función de los grupos ácidos y bases fuertes que tenga. Cálculo exacto del porcentaje es Henderson-Hasselbalch. Y para eso necesito la estructura química. Para eso necesito la estructura química, enterarme si es un ácido o una base. ¿Cómo? Yo calculo el 80, pero me puedo haber equivocado. Grado de ionización. Esta proporción es antilogaritmo de 0,6. Pero el grado de ionización son esos 0,6 partido por 1.6%, grado de ionización. No es lo que te sale aquí. Aquí puedes sacar la proporción ionizada o no ionizada. ¿Sí? Vale. Eso, dos claramente en lo que se refiere al grado de ionización. Respecto a la solubilidad en agua. El agua es un disolvente, comillas, universal, o es un disolvente ideal. ¿Es ideal o es universal? ¿Existe el disolvente ideal? ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Disolvente ideal, ¿por qué no existe? Piénsenlo casi filosóficamente. ¿No? Un disolvente ideal, es decir, que lo disuelve todo. ¿En qué recipiente lo guardan? Por eso no puede existir un disolvente ideal. Disolvería el recipiente, sí, ideal. Se ríen, hay libros casi metafísicos, filosóficos del solvente ideal. Es una bola, se encuentran por ahí en internet, choro, digamos, pero. Claro, tienen los semestres tan comprimidos que es difícil que puedan hacer lectura filosófica que ahora. Pero algún día, que tengan un tiempo, y de sobra. Además de ser un disolvente universal, es un agente dispersante, es un nucleófilo y es la fuente primaria de hidrogeniones e hidroxilos en vivo. En consecuencia, no es inerte. Salud. Y además, también es importante su rol en la estructura de las proteínas, en aspectos conformacionales, en la formación y estructura de capas lipídicas, en los dominios intra y extracelulares, y en todos aquellos fenómenos donde los enlaces, entre comillas, yo tengo cierta seria discrepancia de los enlaces de hidrógeno. Yo a mí en general me gusta llamarlos puentes, porque enlace puede tender al equívoco de enlaces covalentes, que la verdad es que son interacciones los puentes de hidrógeno. Pero bueno, si todos sabemos lo que estamos hablando, da igual cómo lo llamemos. Entonces, es clave en todos aquellos fenómenos donde el enlace de hidrógeno juega un rol importante. Entonces, el agua es esencial. Bueno, es esencial para la vida, eso sale en cualquier programa de televisión, pero aquí estamos hablando de fármacos y medio endógeno. Entonces, específicamente para fármacos, la solubilidad del agua de fármacos afecta, primero, las rutas de administración disponibles. Si un fármaco es totalmente insoluble en agua, si ustedes lo quieren administrar por vía oral, se totalmente disuelve, como jamás se va a disolver, tampoco se va a absorber. Un fármaco para que se pueda absorber y pasar al torrente sanguíneo vía gastrointestinal, primero se tiene que disolver. Si no se disuelve, no pasa nada. Ahí nos afecta la absorción, la distribución y la eliminación también. Aparte de la ruta de administración, en general el ADME. Ahora, para la solubilidad del fármaco en agua, hay dos conceptos claves que son los enlaces o puentes de hidrógeno y la ionización que tenga la molécula. Esta es otra relevancia de la ionización, por eso es tan importante que tengan claros los conceptos ácido-base, que sepan reconocer cuando una molécula es ácida, cuando es básica o cuando es anfótera. Y si los grupos responsables de su carácter anfotérico o lo que sea son ionizables o no en medio endógeno. Y no solo para el medio endógeno, sino que, por ejemplo, si tenemos un fármaco que es una base fuerte, una molécula orgánica bastante insoluble en agua, pues esa base fuerte se puede formar una sal ¿cierto? Por reacción con un ácido. Y esa sal incrementa la solubilidad del compuesto en agua. De hecho, la mayoría de los fármacos para administración oral vienen formulados como sales. Otra importancia de la ionización. Vamos comentando sobre enlaces o puentes de hidrógeno. Cada grupo funcional que sea capaz de establecer puentes de hidrógeno con el agua contribuye a la solubilidad global o total del compuesto. Ustedes, por simple inspección visual de una molécula orgánica, deberían ser capaces de decir: es muy soluble en agua, poco soluble en agua, es más o menos soluble en agua, en función de los grupos funcionales que tenga. Estos enlaces de hidrógeno son enlaces dipolo-dipolo, no covalentes, como bien saben. Es decir, electrones compartidos desigualmente entre dos átomos es un enlace covalente. ¿Por qué? Por su diferencia de electronegatividad. Carácter iónico parcial entre dos átomos es el resultante, que es un dipolo permanente. Yo muchas veces, cuando tengo esta diapo, estoy así con el dedo en suprimir. Ah, digo, le estaré faltando el respeto que se han tragado para esta química. ¿Ah? Pero bueno, la sigo poniendo porque pienso que siempre existe en la mentalidad las cajitas. ¿Ah? Esto es química inorgánica, esto es química orgánica. Lo pasé, se cierra la cajita y se almacena para nunca abrirla. Por eso sigo poniendo esta diapo que... A los que tengan las cosas hiper claras, bueno, me disculpan, amigo, que les falta el respeto de ponerla. Entonces, estos dipolos, ¿cierto? En diferencia de electronegatividades, ¿sá? Hace que puedan interaccionar moléculas. Es esa interacción, específicamente con agua, lo que hace que una sustancia sea soluble en agua o no. No es magia, no es alquimia. Una sustancia es soluble en agua o no, en función de todas las interacciones que pueda establecer con agua. ¿Cierto? ¿Se lo tienen claro? ¿O pensaban que era alquimia? Típicos heteroátomos, ¿ah? Responsables de interacciones con enlaces de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Y dentro de las moléculas de fármacos, lo que nos vamos a encontrar habitualmente son grupos hidroxilo y grupos amino como buenos donantes de puentes de hidrógeno. En función de cuántos de estos grupos puede haber dentro de una molécula orgánica, la energía de interacción entre soluto y disolvente puede ir desde valores de 1 hasta 10 kilocalorías. Mientras más interacción establezca, más kilocalorías habrá. ¿Qué tenemos aquí? Una feniletilamina. Una feniletilamina. ¿Qué posibilidades de interacción tiene con agua? El par de hidrógenos de la amina funciona como donante de puentes de hidrógeno con agua y como aceptor por el par de electrones del nitrógeno. Es decir, un grupo amino tiene posibilidad de interaccionar con tres moléculas de agua. Un grupo amino en una molécula nos va a ayudar a su mayor solubilidad en agua. Pero no lo tomen como una regla absoluta. Digan, ah, tengo un grupo amino, ¿cómo? Súper soluble en agua. Depende del resto de la molécula. ¿Ah? Si el grupo amino es sustituyente de un ciclo pentano pedihidrogenantreno, da igual. Da igual lo que interaccione con agua. O sea, frente a ese camote hidrosoluble y liposoluble, da igual. Esa molécula sigue siendo insoluble. ¿Estamos? Una acetona. En función de los electrones disponibles en el oxígeno, puede ser aceptor de puente hidrógeno de dos moléculas de agua. Entonces, en función de estas interacciones, uno podría establecer tablas de la siguiente especie. Un grupo hidroxilo puede establecer potencialmente tres puentes de hidrógeno, una acetona 2, un grupo amino primario 3, un secundario 2, una amina terciaria solo 1 y un éster 4. ¿De dónde nació esta tabla con estos numeritos? De hacer monos análogos. Ver qué puede dar y qué puede ceder el grupo funcional. Entonces, en función de esto, ustedes cuando ven una molécula orgánica, un fármaco, en función de qué grupos funcionales tengan, ya pueden más o menos decir, es medianamente soluble en agua, o pueden establecer un orden de solubilidades entre distintos compuestos, por simple inspección de los grupos funcionales. ¿Se entiende la idea? Silencio absoluto. O lo entienden todo o no entienden nada, siempre son esas dos posibilidades. Eso es simplemente cesión o recepción de puente hidrógeno. Otro cuento es cuando alguno de estos grupos funcionales es ionizable, o sea, es una base fuerte o un ácido fuerte, porque ahí se genera una carga. ¿Sí? En este caso, la feniletilamina, estamos hablando de un pecal alrededor de 9, ¿no? Está ionizada pH fisiológico. Entonces, en este caso, además de esos puentes de hidrógeno que puede establecer interacciones de tipo ion dipolo. Cuando hay cargas, involucradas en la interacción, la solubilidad en agua del compuesto incrementa violentamente. Por ejemplo, la feniletilamina, la feniletilamina no ionizada, ustedes dicen, ya puede establecer tres interacciones con agua, y el resto, naca-latilinaca, es bastante insoluble. Pero ionizada, por ejemplo, formando un clorhidrato de feniletilamina, ustedes pueden decir con bastante propiedad, debe ser soluble en agua, porque esa carga... esa carga, al establecer una interacción tipo ion dipolo, es fuerte, incrementa en forma importante la solubilidad de los compuestos en agua. Y eso reza tanto para bases como para ácidos que puedan estar ionizados. Muchos fármacos básicos se formulan como sales clorhidratos, sulfatos, fosfatos, bimonatos, ¿eh? Y muchos fármacos ácidos como sales sódicas, potásicas, ¿eh? De modo de hacerlos solubles. Ahora, estas sales que ya sabemos que van a ser más solubles que sus bases de origen, dará igual el contrayón que tengan para formar la sal en lo que a solubilidad en agua se refiere. Hay un ejemplo borde, digamos, bastante límite, ¿eh? El clorhidrato de hidroxicina con el pamoato de hidroxicina. ¿Ustedes dirían que tendrán la misma solubilidad? No. Bueno, de partida no pueden tener la misma porque es típico de acá compuesto, digamos, que ya un buen punto. Salen dos puntos. ¿Cuál es más soluble en agua? El clorhidrato. ¿Por? Estamos hablando de un contrayón orgánico. ¿Ah? Y orgánico con dos anillos planos. Correcto. De hecho, la hidroxicina tiene una solubilidad de 1 g/mL y la hidroxicina pamoato de 1 g/100 mL. Es bastante más insoluble. Entonces, ¿importante el grado de ionización? Sí, pero bueno, vamos a ver en la formación de sales quién formó la sal. No da igual una sal que otra. Si ustedes buscan en la literatura un fármaco que es una base, ¿no?, que está formulada para administración oral, como clorhidrato, como sulfato, como fosfato, tienen todos diferencias en su perfil farmacocinético, porque parten por tener distintas solubilidades. ¿Vamos? Miren esa molécula que se llama tirosina. Tres grupos capaces de interaccionar con agua, ¿cierto? O sea, se ve un compuesto bastante polar. Y además, súmenle que esos son ionizables. Ácido fuerte PK9-1, ácido fuerte PK2-2. Sin embargo, miren la porquería de solubilidad. ¿Les calza con algo lo que les acabo de decir hasta la diapositiva anterior? ¿No es cierto? O sea, miento. Bueno, a veces miento, pero hoy día no. ¿Cuál es el tema? Con disminuiría. Siempre ojo con la estructura. Siempre con la estructura. Este anfótero, tiene sus agrupaciones vecinas. En el fondo, en la tirosina, está en la formación tetiónica, ¿cierto? Un ácido fuerte y una base fuerte, a pH fisiológico. Pero están formando su interión entre ellos. Eso tiene carga neta cero, no interacciona con agua. O sea, en el fondo, la interacción con agua casi se está produciendo por el hidroxilo fenólico. Por eso tiene la porquería de solubilidad que tiene. Ojo. ¿Profesor? Sí. ¿Y si tuviera un grupo carboxilo y un grupo amino distante, si estuvieran...? Distante se incrementa la solubilidad. ¿Que ambos tengan? Aquí. Distante se incrementa la solubilidad en agua, ¿ah?, pero en un valor numérico menos de lo que usted esperaría, porque si son fuertes, esas dos agrupaciones interaccionan molécula a molécula. Pero es más soluble que cuando están vecinos, de todas maneras. De todas maneras. Mucho más soluble que cuando están vecinos. No sé si en alguna asignatura les dijeron, para que vean si es soluble en agua, cuenten el número de átomos de oxígeno y de carbono, no sé si alguna vez les contaron eso. Ya sí, eso es un buen índice para cierto tipo de moléculas, siempre a mirar la estructura. ¿Ok? Por ejemplo, ahí ya se están cargando los grupos amino en ese análisis. Se están cargando los grupos ionizables, se están cargando los iteriónicos en ese análisis, ¿sí?, en la relación carbono-oxígeno. ¿Vamos? Ya. Eso, inspección. ¿Ah? Ojo. Ahora. ¿Profe? Sí. La discusión anterior. Eso era la diapositiva anterior. En pH fisiológico, sí. ¿En el fondo están las dos caras? Sí. No una, solo las dos. Sí. En el estómago, ¿cómo estará? Solo protonalamina. Bien. ¿En la orina? Más o menos los dos. ¿Cuál es el pH de la orina? Aprox. ¿Cómo? ¿Como 5.5? Sí, exacto. 16. 5.5 más o menos, por ahí, 5. Ahora, una orina más alcalina, algo no anda en la función renal, ¿ah? O le dieron bicarbonato para pulsar una droga de uso o un doping ácido, ¿no? ¿Ah? Siempre en doping, antes de partir los ensayos, pH urinario. ¿Ah? Si está muy ácida o está muy básica, le dieron grandes volúmenes de ácido cítrico o de carbonato, porque querían expulsar el fármaco ácido o básico que estaba dopando, según me han contado. Bien, otra posibilidad es hacer uso para esta estimación o predicción de la solubilidad en agua, de una cuestión que inventó este señor de apellido Lemke, que desarrolló una aproximación absolutamente empírica basado en el potencial poder solubilizante que tienen distintos grupos funcionales. Esto es distinto al tema que vimos anteriormente de los potenciales interacciones por los hidrógenos. Esto es un tema que desarrolló este autor empíricamente, del potencial solubilizante. Entonces, ¿qué dice don Lemke? Sería el señor Lemke. Dice, si el potencial solubilizante de los grupos funcionales excede el número total de átomos de carbono, es soluble en agua. Y si es menor, es insoluble. Este parece para lengua, pero se les aclare con lo que viene, es un ejemplo. Entonces, primero, Lemke tabuló todos sus datos empíricos de esta forma. Miren, lo que dijo es hacer una tabla con distintos grupos funcionales y cuál es el potencial de solubilización, pero referido a átomos de carbono. Entonces dijo, un alcohol tiene un potencial de solubilizar o equiparar la liposolubilidad, lo mismo, de 3 a 4 átomos. Un fenol también, un éter de 2 carbonos, un aldehído de 2, etc. Hizo una equivalencia, una equiparidad. Y el maestro define como solubilidad en agua aquella que es mayor al 1%. Entonces él decía, si el potencial solubilizante de mi molécula es mayor que el número de átomos de carbono que tiene, pues soluble. Y si no, no. Veámoslo con un ejemplo. Ejemplo a esta sustancia que se llama anilegidina. ¿Qué tiene la anilegidina? Como grupo funcional, una amina aromática, tipo anilínica. Una amina terciaria cíclica, pero alifática, y un éster. Esos son los grupos funcionales. Entonces, si uno fuera a la tablita de Lemke, vería que una amina aromática o arilamina tiene un potencial solubilizante de 3 átomos de carbono. Que una alquilamina terciaria tiene también el potencial solubilizante de 3 átomos de carbono. Y que un éster tiene el potencial solubilizante de 3 carbonos. ¿Cuánto suma? 3, 3, 3, 9. Pero esta cuestión tiene 22 átomos de carbono. Si uno se pusiera a contarlo, créanme que tiene 22 átomos de carbono. Pero tiene un potencial solubilizante de 9. 9, como es menor que 22, esta sustancia es insoluble en agua. Uno lo podría haber visto con inspección visual. Pero es bien bueno este método empírico de Lemke. Ahora, eso es para la molécula como tal. Pero esta base es ionizable. ¿Sí? Una alquilamina terciaria. Ionizable. Y yo les dije antes, cuando una molécula puede ionizarse, incrementa violentamente su hidrosolubilidad. Y eso también lo tiene tabulado Lemke. Y Lemke dice que cuando exista carga en la molécula, cada carga que tenga equivale al potencial solubilizante de 20 a 30 átomos de carbono. 30 a 30 átomos. Entonces, bueno, tenemos los mismos grupos funcionales, la molécula sigue siendo 22 átomos, pero ahora el potencial solubilizante en función de la carga puede ir de 29 a 39 átomos de carbono. Cualquiera sea la cifra, es mayor que 22, en consecuencia, esta sustancia, esta sal, es soluble en agua. O sea, cuando les dije antes que las ionizaciones incrementaban violentamente la solidaridad naranja fue así de violento. ¿Está claro? Este método de Lenske. Yo la tomaría como medianamente soluble. Medianamente soluble. ¿Está claro? Ojo. Si yo les llego a preguntar un cálculo de Lemke en la prueba va la tabla. Eso no se lo aprenden. ¿Qué les podría yo pedir? Que infirieran las interacciones entre grupo funcional y agua. Eso sí, eso es inferible, a la manga de química que se han sacado. ¿Eh? Pero si les pido Lemke, yo les voy a poner la tablita. O sea, solo deben saber qué sumar. ¿Estamos? Una forma de representar o de darnos una idea de la solubilidad en agua que tiene un compuesto, un dato ya más cuantitativo, es el coeficiente de partición, o P, o pi, que no es otra cosa que el reparto o la proporción de concentraciones que se establecen luego de un equilibrio entre una fase lipídica y una fase acuosa. La fase lipídica clásica que se encuentra en la literatura es N-octanol. Ese es el líquido clásico que se emplea para hacer determinaciones del coeficiente de reparto, N-octanol. ¿Por qué? Porque después de muchos estudios se ha visto que este N-octanol tiene la lipofilia tal que es como que lo que más se parece a los lípidos internos. Por eso se emplea como estándar el N-octanol. Y el coeficiente de reparto se lo van a encontrar fundamentalmente como coeficiente de reparto entre N-octanol agua o N-octanol tampón fosfato pH 7.4. Esas son más o menos las constantes de reparto que se van a encontrar en literatura calculada coeficiente de reparto en agua o el tampón fosfato 7.4. Estos son cálculos experimentales, los P. Se puede hacer teórico, ya les voy a contar después cómo se hace en forma teórica el cálculo. Y experimentalmente, a ver, ¿alguna vez les hablaron de los P? ¿Saben de los P? O sea, ¿tienen la película clara? Para que no empiecen después, este gallo repite todo lo que digo en otros cursos. ¿Cómo se determina experimentalmente? ¿Sí? Díganme sí. Sí o no, está bien que sea bien y estén cansados, pero traten de esfuerzo a ese barrio. Sí, no. No, tampoco, no. Hay dos maneras de calcular los P. Una, que es agitando un embudo de cantación por hartas horas, se pone el fármaco en un volumen de N-octanol agua o N-octanol fosfato 7.4, se agita por 12, 18 horas, luego se saca de cada fase, se lee al espectrofotómetro, por ejemplo, contra una curva de calibración, y ahí tiene la proporción. Y existe otro método que es por HPLC, cromatografía líquida, eso se va a pasar, ¿no? Cromatografía líquida de alta resolución, ya sabía que me iban a decir eso. High Performance Liquid Chromatography. ¿Cuál es la traducción de performance? Eficiencia. En español, cromatografía líquida de alta eficiencia. Sí, se llamó de alta resolución en el año María Castaño, pero ya no. High Performance Liquid Chromatography. ¿Estamos? Alta eficiencia en español. Bueno, esa es otra posibilidad por HPLC. ¿Qué se hace? En una fase móvil preestablecida, eso iba a ser tu nitrilo agua, se inyecta una serie de sustancias patrón, que se conoce previamente su coeficiente de partición, se determina su tiempo de retención, se grafica coeficiente de partición por tiempo de retención a una línea recta, luego inyecto mi muestra en mis mismas condiciones e interpolo en esa recta. ¡Pum! A eso se calcula. ¿Ok? Son las dos maneras de calcular los P. Experimentalmente. Y también existe algo que es un poco más analítico, que lo desarrolló el señor Keynes, o Cates, que es un cálculo aproximado del coeficiente de partición. Normalmente, yo lo que había le puse P, ¿cierto? Normalmente se trabaja como log P. Entonces, para manejar números más grandes, si es eso, hermano. Para no manejar 0,0 algo, normalmente lo que se trabaja es el logaritmo, para trabajar con números más captados y más entendibles. Entonces, este Cates, que es el caso analítico, lo que hace, hace una suma de todas las propiedades hidrofóbicas, hidrofílicas, que tiene cada grupo funcional en una molécula. El concepto es el mismo, la repartición en el agua. Pero ¿qué hace Cates? Hace uso de unas constantes, pi, que se llama constante de Hammett, que se llama el constante sustituyente hidrófobo, en que cada grupo funcional tiene un valor, de constante sustituyente hidrófobo. Valor de más matemática. ¿Y qué hace este Cates? Calcula el coeficiente de partición en función de la sumatoria de las contribuciones de cada uno de los constantes sustituyentes hidrófobos de una molécula. Si ustedes hacen un cálculo teórico de los P, con algún programita, no sé si Lisicdraw o algún otro programa para dibujar moléculas, también traen para hacer cálculo de los P, o si no, en la red. Ahí googlean ustedes los P calculator, y les sale, ustedes dibujan la molécula y les calculan los P. ¿Cómo calculan los P teóricos? En función de la constante sustituyente hidrófobo. Para que sepan ustedes, los programas que calculan los P los calculan con esto. ¿Cómo es el tema? La misma molécula, la anilenidina, creo que se llamaba. Entonces, si uno va a las tablas de sustituyentes hidrófobos, que son eternas, si hay números para todas las agrupaciones, ¿qué tenemos en esta tabla? Ese fragmento de una amina dice que tiene un valor pi por su constante sustituyente hidrófobo de menos 1, un carbono alifático de más 0,5, anillo fenilo de más 2, éster de menos 0,7. Bueno, me la voy a contar. Lo que hay adentro de la molécula, me encuentro que hay dos aminas, 9 carbonos alifáticos, 2 anillos fenilo y un éster. Pondero, no es que es una sumatoria, pondero que sale los P de más 5,8, los P positivos. Eso da cuenta de la repartición octanol-agua. Es decir, esta molécula es hidro o liposoluble. Súper lipo. Repito, cuando pidan un cálculo computacional, lo calculan así, este es el método clásico. De hecho, cuando uno quiere determinar experimentalmente un coeficiente de reparto, primero se consigue un programita o acude a la red en que le calculen los P teóricos. Y en función del numerito que le salga, se hace por agitación o se hace por HPLC. No se puede hacer uno u otro. Para que tengan una idea sobre valores, el etanol, el hoy día tan vilipendiado después de la ley de los autos, tiene un coeficiente de 0,1, es decir, que tiene mayor solubilidad en agua que en líquidos. Hasta al fondo, el timol, que es 4-metilhidroxisulfopropilbenceno, tiene un coeficiente de partición de 950, muy elevada solubilidad en líquidos. Recuerden siempre, ya está expresado como log P o como P a secas, es el reparto entre líquido y agua. ¿Eh? Se le sale un número grandote, es más soluble en líquido. Chiquitín, más soluble en agua. Para un fármaco, ¿qué conviene? ¿Tener los P elevados o bajos? ¿Ah? Mediano, dicen por acá. Mediano por acá, ganando mediano por 2-0. Depende del tipo de fármaco, dicen por aquí. El lugar de acción, me dicen por ahí, el mismo maestro. Lo que dijeron mediano es como así, ni chicha ni limonada, falta compromiso. Yo tengo otro que es más falto de compromiso. Para un fármaco, o los fármacos deben tener un log P adecuado. ¿Qué quiero decir con adecuado? Tienen que ser lo suficientemente hidrosolubles como para que se solubilicen, pero tienen que tener una lipofilia tal que puedan atravesar las membranas biológicas. Ese es el cuento, por eso es adecuado. O sea, un log P alrededor de 0.5 como bueno, ¿cierto? 50-50. Sustancias que tienen los P elevadísimos. ¿Qué esperarían ustedes de su comportamiento biológico? ¿Como vida media? Larga. ¿Y como interacción con membranas lipídicas? Elevada, ¿cierto? Anestésicos generales. ¿Se acuerdan de las primeras estructuras? Eran súper lipofílicas. Recuerden la vida de ambos, que más o menos los puntos que íbamos a tocar en este par de semanas. Vamos a ver ahora rápidamente los tipos de interacción fármaco-receptor. Interacción fármaco-receptor, que obviamente no es magia ni es alquimia, son interacciones de tipo química y que dependen en consecuencia de la estructura química del fármaco y de la estructura química del sitio activo del receptor. Independiente de donde esté el receptor, membrana, núcleo, lo que sea. Los receptores son estructuras proteicas, ¿cierto? Con sitios catalíticos llenos de aminoácidos que interaccionan o no, estéreo específicamente o no, con estructuras químicas de fármaco. Los tipos de interacción son los que ya conocen de físico-química. Covalente, iónico, ion dipolo, puente de hidrógeno, transferencia de carga, hidrofóbica, van. Entonces, dependiendo de la estructura química de un fármaco, puede establecer una o más interacciones, o muchas de un tipo. Bueno, la energía total de interacción fármaco-receptor será la resultante de las contribuciones de cada una de las interacciones de la molécula. Y vamos con la primera. Interacciones de tipo covalente. Covalente. ¿Serán deseadas, serán buenas para la interacción fármaco-receptor? No. Por lo menos, está clarito. De hecho, son muy pocas. Tenemos tres tipos de interacción fármaco-receptor. Bueno, cuando me dijeron no generalizado, es porque ya sabían que eran irreversibles y de alta energía. No por casualidad, se van a jugar en esquina. También. Ejemplos, penicilina, agentes alquilantes. Hay tres tipos de interacciones covalentes. Acilaciones, alquilaciones y fosforilaciones. Tres tipos. Primer tipo. Interacciones de tipo acilación. Las acilaciones son las clásicas, por ejemplo, de los antibióticos beta-lactámicos. Penicilina, cefalosporinas. ¿Qué ocurre? Los ciclos receptores en la pared de las membranas de las bacterias tienen grupos aminos nucleófilos y este beta-lactámico tiene un anillo de beta-lactama altamente tensionado, ¿cierto? Es fácilmente atacado por un nucleófilo, se genera la ruptura de este anillo de acetilona, se genera la ruptura, en consecuencia el ciclo receptor queda acilado e inactivo. Así simple eso, así como las penicilinas matan bacterias. Es el mecanismo. Una segunda posibilidad covalente son las reacciones de alquilaciones. Esas son clásicas, las reacciones de alquilaciones de distintos agentes antitumorales, fármacos empleados en el cáncer. El ejemplo clásico son las mostazas nitrogenadas. Ejemplos de DCI, nitroretamina, cloramoxina. Esta mostaza nitrogenada, lo que está ahí, un R, va variando el sustituyente sobre la mostaza. Esa es la estructura general. Esta estructura de mostaza nitrogenada es una estructura muy estable, ¿ah? Pero así solita. En agua, que es altamente reactiva, se produce un ataque intramolecular y se genera este intermediario altamente reactivo de tipo acilidinio en agua. Y este electrófilo al nucleófilo que pille, ¿ah? Al nucleófilo que pille en el medio externo, es capaz de alquilarlo de forma bastante inespecífica, ¿ah? Por eso que este tipo de antitumorales, a la vez que matan células malignas, también matan las benignas, ¿no? Distinguen poco, porque su mecanismo de acción va vía este ionacilidinio, electrófilo altamente reactivo. Segunda posibilidad entonces de interacción de tipo covalente. Y la tercera, que corresponde a las fosforilaciones. Y el ejemplo clásico, ¿ah? Son de los compuestos órganos fosforados, insecticidas normalmente. No todos, pero el 98% de los órganos fosforados son insecticidas. Fármaco, hay como uno o dos. ¿Qué hacen estos órganos fosforados? Simplemente fosforilan hidroxilos serínicos de residuos de serina. Con la enzima serina queda fosforilada, perdón, el residuo de enzima de serina de una enzima que se llama acetilcolinesterasa, ese es el punto blanco, el órgano fosforado, queda fosforilado. ¿Cómo es la energía de enlace de una fosforilación? ¿Baja, mediana o alta? Alta. O sea, no es llegar a hidrolizar y regenerar ese hidroxilo de serina. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer el organismo? Sintetizar nuevamente la enzima. Esa cuestión queda fosforilada. Como ese residuo de serina estaba en esta enzima acetilcolinesterasa, que es la que degrada el neurotransmisor acetilcolina, la acetilcolina se sigue generando y no se degrada. ¿Ah? Entonces se puso un tono colinérgico tan elevado, la pulga muere. Bueno, el mamífero también. Así funcionan las fosforilaciones. Entonces, las covalentes, que es la que se dan menos, son de esos tres tipos. ¿Sí? Y esto, los no covalentes, sí, esos son los que están presentes en todos los fármacos, en mayor o menor medida, dependiendo de su estructura química. Aquí está una tablita que me imagino que la vieron en algún sitio. Probablemente en físico-química. ¿Sí o no? Tipo enlace, fuerza de enlace y dependencia de la distancia. Ya. La fuerza de enlace, ya, está bien, la fuerza de enlace. Pero la tercera columna, ¿de qué les da cuenta? Dependencia de la distancia. Iónico, uno partido por el radio, hasta Van der Waals, de uno partido por radio a la quinta, como promedio. ¿De qué les da cuenta esa tercera columna? Cuesta, cuesta, ahí va a llenar espacio en la de arte. ¿Qué información les entrega? ¿Cómo? La relación entre la fuerza iónica y... La fuerza de la distancia. Pero, ¿a qué se refiere esa relación? El alcance. El alcance. El iónico es el que se establece a más larga distancia. Hasta Van der Waals, que son interacciones de tipo íntimas. ¿Sí? De hecho, los fármacos que pueden estar ionizados a pH fisiológico, normalmente interaccionan con su receptor a larga distancia, anclándose a ellos por una interacción de tipo iónico. No te pongo, se anclan. Digo iónico. Como resultado de este anclaje, normalmente se empiezan a producir cambios conformacionales, ¿ah?, en el sitio activo de la proteína, tal que el fármaco calza perfectamente y se pueden establecer las otras interacciones. Antes existía el concepto de llave-cerradura, que la cerradura era el receptor y el fármaco era la llave, ¡pum!, y calzaba. Eso es súper bueno desde el punto de vista docente, como es didáctico, pero normalmente no es así. O sea, el fármaco no llega al sitio receptor y ¡pam!, entró así porque cabe. Normalmente hay una interacción a larga distancia, ¡pum!, de tipo iónico, ese es el anclaje, y como resultado de esa interacción, se empiezan a producir cambios conformacionales en la proteína, tal que el fármaco se puede acomodar estereoespecíficamente. Y ahí recién empezar a establecer estas interacciones más íntimas. Y ahí realmente el fármaco queda anclado a su receptor, o interaccionando con él, y lo logra activar para generar una respuesta biológica. Entonces, todo este tipo de interacciones que puede establecer refuerzan la interacción fármaco-receptor. Cuando nosotros alteramos una molécula de fármaco, tal que químicamente, al modular su estructura, le empezamos a quitar puntos de interacción relevante con su sitio receptor. No sé, supongamos que en el sitio catalítico hay uno de los puntos de anclaje, un triptofano, por ejemplo. O sea, interacciones pi-pi o cation pi, y nosotros modulamos la estructura química de tal manera que le volamos los anillos fenilo a la molécula, va a perder esa interacción, probablemente va a tener muy poca afinidad y a lo mejor ni siquiera tiene acción biológica. Entonces, esto que viene es llevado a diapos con colores de fondo toro, lo mismo que les acabo de contar en la tabla. Estas, las iónicas, corresponden a interacciones electrostáticas fuertes, que pueden variar de 5 a 10 kilocalorías, son unas fuerzas atractivas considerables, y como les comenté, son normalmente responsables de la orientación relativa del fármaco a su sitio de unión. Y ahí un ejemplo cualquiera. Y se usó de nuevo las penicilinas. Penicilinas que 1, 2, 3, en 3 tienen un carboxilato a pH fisiológico y son capaces de interaccionar con un grupo amino protonado del receptor. U otro ejemplo. Se fue. Se fue. Otro ejemplo es la acetilcolina. Ups, eso no puede ser la acetilcolina, le falta un oxígeno, ¿eh? Por eso lo que tiene ahí es una cetata. No una metil cetónica. Pero bueno, no importa, es lo que me interesa. La interacción entre el amonio cuaternario de la acetilcolina atraído hacia una función de su grupo receptor, que en este caso es un ácido glutámico. Ácido glutámico, que a pH fisiológico está como glutamato. Por eso se produce la interacción. Entonces, desde el punto de vista de los fármacos, ahí hay ejemplos de fármacos ácidos altamente ionizados, de fármacos básicos altamente ionizados y de fármacos que son amonios cuaternarios, que son siempre están ionizados. No son ácidos ni bases, son amonios cuaternarios. Ahora, el tema aquí, de cuánto hay ionizado, eso conociendo el pecado, ustedes lo calculan nomás. Punto. Y va a variar de cada fármaco, de cada estructura. Eso es lo que tiene que ver con los fármacos. Distinto es con lo que tiene que ver con los receptores. Entonces, yo aquí necesito que de esta diapo les suenen cosas. Como por ejemplo, miren aquí, grupos ácidos, aspartico y glutámico. O sea, como aspartato, como glutamato. Entonces, cuando uno les pregunte un fármaco, una amina que está ionizada positivamente a pH fisiológico, ¿contra quién podría interactuar? Entonces, con glutámico, con aspartico. Necesito que les vayan sonando esas cosas. O un fármaco que es carboxílico, que está como carboxilato, ¿contra quién podrá interactuar en un sitio receptor con alguna base ionizada? Entonces, que les suenen arginina, lisina. Vamos, eso necesito. No que la vendan los porcentajes ni los pecados. Necesito que les vayan ya sonando nombres de potenciales aminoácidos que sean capaces de establecer, en este caso, interacciones tipo ion. ¿Estamos? Yo creo que para el primer día está bien. Entonces, jóvenes, seguimos el próximo viernes y...